estar ausente no anule el recuerdo, ni compre el olvido, ni nos borra del mapa. Que tú no estés no te aparta de mí. Entre menos te tengo, más te recuerdo. Aunque quiero olvidarte, estás en mi mente y me pregunto mil veces, ¿por qué es tan cruel el amor que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata y luego de a poco me mata, me borra y levanta y me vuelve a tirar? ¿Por qué es tan cruel el amor que no me deja olvidar? Porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón, arañándome el alma y rascando el corazón. ¿Por qué es tan cruel el amor? Se puede borrar así como así nuestra historia, sería matar la memoria y quemar nuestras glorias. Porque es tan cruel el amor que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar. Que me ata y desata.